día. Caramba, y me siento lo mismo. El tiempo pasa y todavía. Caramba, y me siento lo mismo. Ay, son 15 años que he cantado pa' complacer a mis amigos. En mis canciones te he brindado mi corazón y mi cariño. En mis canciones te he brindado mi corazón y mi cariño. Me siento un hombre afortunado, aunque me encuentre en la pobreza. Pero eso no me da tristeza, porque cariño sí he ganado. Amigos.